que va a suceder el día de hoy, que ha sido el gran cuco, por decirlo de alguna manera, lo que va a suceder con el mercado cambiario argentino, tan inestable durante estos últimos tiempos, durante este último año y medio por lo menos. Y este, por eso que estamos en comunicación con Belén Paz, quien es economista, que siempre tiene le agradecemos porque siempre nos responde para poder analizar y ver qué es lo que sucede. Belén, muy buenos días. Buenos días, Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, eso mismo, consultarte. El Banco Central tomó cartas en el asunto y de alguna manera estaba esperando para ver qué era lo que sucedía desde el día de ayer, y bueno, esta medida de bajar o de extremar de alguna manera los controles sobre el mercado cambiario, ¿cómo lo ves? Y sí, tal cual, o sea, evidentemente algo tenían que hacer para ver cómo tratar de contener un poco la sangría de reservas que venía desde la semana pasada y tratar de contenerlo teniendo en cuenta el resultado electoral, ¿no? Uh-huh. Por eso también este aumento del cepo o esta disminución del límite de 10.000 que pasa a 200 en caso de que compren por home banking, o a 100 dólares por mes por persona en caso de que compren en efectivo. Uh-huh. Y acá el problema es ese, que la semana pasada venían perdiéndose muchísimas reservas, e inclusive el viernes 1.700 millones tuvo que vender el Banco Central para tratar de contener un poco. Y esto es un problema porque actualmente el Banco Central cuenta con 43.000 millones de reservas brutas, pero en realidad de libre disponibilidad tiene solo 6. Entonces ahí ya es todo un tema, también por las implicancias que tiene el aumento del tipo de cambio después en la inflación y en la actividad económica del país. ¿Qué significan esos dólares de libre disponibilidad? Que son los que puede llegar a utilizar para intervenir en el mercado. Los otros, el resto, digamos, son los que estarían comprometidos o que deberían... no deberían tocarse para poder pagar los compromisos. Es un poco eso que se pacta con el FMI, ¿no? Claro. Bien. Tal cual. Bueno, esto es una cuestión que muchos analistas dicen, bueno, es lo que nos costó la campaña, ¿no? Porque no iban a tomar esta decisión de hacer más restrictivo el cepo, que era necesario hace algunos 15 días o por lo menos unas 3 semanas atrás. ¿Cómo vos pensás que era así? ¿Que es así? ¿Que la campaña o estas elecciones hicieron que se tomen las medidas tarde de alguna manera? El gobierno siempre ha venido como un paso atrás con las medidas económicas, financieras fundamentalmente. Y creo que tiene un claro tono electoral, ¿no? O sea, el electorado al que apuntaba Macri, no le simpatizaba la idea del cepo, entonces por ahí no le iba a convenir, digamos, ajustarlo más. Tal cual. ¿Cómo ves que pueda pasar ahora la política económica de corto plazo en esto, de aquí hasta el traspaso de mando? Y van a ser unos días difíciles, y va a depender mucho del clima que se genere, de cómo se dé el diálogo también entre Alberto y Macri, porque eso también influye en los mercados. Yo creo que si bien hoy, por este aumento del cepo, se genere para mí presión al alza en el dólar, quizá no sea tan grave como podría haber sido, debido a que los resultados electorales por ahí mejoraron para Macri, ¿no? Si bien Alberto ganó en primera vuelta, Mauricio logró mejorar un montón, entonces eso dio otras señales al mercado que creo que se lo pueden llegar a tomar bien. Pero también va a depender de eso, de cómo se va dando esa relación entre ellos, y también se empiezan a mencionar algunas políticas que se vayan a implementar, así que va a depender mucho de eso. No se puede tampoco, digamos, ver qué va a pasar exactamente. Sí va a ser difícil. Vamos a seguir con inflación altísima, el tipo de cambio seguramente va a seguir aumentando, y esto también implica que la actividad económica se encuentre un poco paralizada porque las cadenas de pago están resquebrajadas, o sea, los comerciantes no están dispuestos a vender sin saber todavía cuánto les puede llegar a costar reponer esa mercadería que vendan. Entonces ahí se genera como una parálisis que obviamente nos perjudica a todos. Belén, buenos días. Tato Rivas te saluda desde acá. Buenos días, Tato. ¿Qué tal? Bien. Preguntarte respecto a esto último que decías, estaba pensando en la brecha que hay entre el dólar de contado con liqui, que llegó a tocar los 81 pesos el viernes, y la cotización del Nación, esta brecha muy grande que se empieza a reflejar en esto que vos decías de los precios, porque ya el fin de semana empezaron a remarcar con entre el 15 y el 20% las formadoras de precios. Ahí hay un cuello de botella que está difícil de resolver. ¿Cómo lo ves vos? Y sí, es una de las variables que van a tener en cuenta, digamos, esa brecha que se genera, porque el Banco Central tiene como distintos puntos o grifos por los que salen los dólares. Y tienen que cuidar esas brechas, y es todo un tema. También ahí entra en juego esto de los argendólares, digamos, que son los dólares que están en depositados en los bancos acá en Argentina, que actualmente son 20.000 millones de dólares, de los cuales el Banco Central tiene 2.300, digamos, y todavía, digamos, si la gente no sale a retirar sus dólares, está todo bien, pero si llega a haber una corrida por ese lado, también el Banco Central se va a ver complicado. El tema de las brechas cambiarias es un indicador que tienen que ir manejando de cerca. Tal cual. Bueno, se viene entonces un panorama difícil, complicado, y en algún momento tendremos que empezar a, digamos, en algún momento de la historia, supongo, ya esto es más estratégico, si se quiere dejar de discutir si el dólar sí, si el dólar no, si esto, si aquello, ¿no? Porque venimos hablando, digamos, este tema cambiario es un tema de tapa de noticias hace cuánto que estamos con el mismo tema, con un gobierno u otro, ¿no? Seguimos pendientes de esto, ¿no? ¿Cómo pensás que así, que no? ¿Cómo lo ves? Y la realidad es que la Argentina siempre, su pata débil ha sido también el generar divisas genuinas para el crecimiento, porque si vos te pones a pensar en un modelo que piensa en un modelo, digamos, basado en la industria, en el crecimiento del consumo interno, digamos, una economía interna fortalecida, necesita de esas divisas para poder, digamos, crecer e incentivar la industrialización y eso. Pero la pregunta siempre es cómo generas esas divisas, en qué condiciones. Y creo que en estos últimos años lo que ha pasado es que, si bien los primeros años entraron divisas, fueron divisas especulativas, digamos, no para invertir en capital físico y en la industria. Yo creo que pasa por ahí. Olvidarnos de los dólares, para mí, por lo menos en el corto plazo, es imposible, por eso, porque, digamos, los necesitamos para crecer. Ahora la pregunta es cómo los vamos a generar de manera tal que no quedemos supeditados a lo que pasa en el resto del mundo. Claro, Belén, pero acá hay una cuestión que es el tema de ciertas dolarizaciones que se deberían correr. Hablamos de los precios básicos, de insumos básicos y de la comida, ¿no? Dolarizada, sí, y las tarifas. Tal cual, no, obviamente que si bien los dólares siempre hacen, o sea, van a hacer falta, digo, no hay que olvidarse, o sea, no hay que dejarlos de lado, pero sí es cierto que este último tiempo se han dolarizado cuestiones que no deberían. Y por eso digo que también está en la política económica que se implementa y en el modelo que se cree como país, cómo uno va a hacer para conseguir esos dólares y cómo va a armar la estructura económica para que se garantice, digamos, la calidad de vida del pueblo argentino.